el bongo. Lleva. Oye, mamá, qué lindo suena el bongo, su repiquetear a todos pone a gozar. Con el sonido del cuero vamos todos a bailar, porque mi bongo resuena riquitiplo, quintiplo. Porque mi bongo resuena riquitiplo, quintiplo. Dígalo bien. Qué lindo, qué lindo, qué lindo suena mi bongo. Oye, mamá, qué lindo suena el bongo. Lleve de cuye y osa o coma candiro, y bamba vacilan conmigo a guanco. Oye, mamá, qué lindo suena el bongo. Bailala, bailala, bailala, bailala hasta las dos, porque a las dos me la llevo con mi bongo. Oye, mamá, qué lindo rumbero, suena rumbero, el bongo. Rumbero, rumbero, rumbero, ven pa' que vacile la rumba. Corriendo rumbero, te digo que le llegó yo. ¡Lleva!